Es la mente. La máquina perfecta. La máquina perfecta. Dentro de un cuerpo imperfecto. Dentro de un cuerpo imperfecto. Pensamientos que te guían, sensaciones de dolor que te marcan de por vida. Quita las espinas de tu corazón y resucita cada día por amor. El poder de la mente, el poder de ser diferente, el poder que aviva o amarga locamente. Sé consciente porque todo vivo desperdiciando días de mi vida. Cuanto más pienso, menos me di cuenta de quién soy. Esclavo de los pensamientos rotos, la vida me entorpece. El día se oscurece cuando soy un pesimista. Nada se ve claro en un sistema donde ser feliz te sale caro. Lleno de complejos, no sé nada. Con tu apoyo seré peso como polvo de hada. Querer es poder y el poder es infinito, porque nadie te enseñó lo que no está escrito. La conciencia equilibra tu alma. No existe el error, es un paso que avanzas. Other lives, all those little things I try to hide. So many conversations with me and myself, those who I try to believe in. And I didn't understand that I have to inhale a golden cloud to quiet the discussions around that take control of my mind. Flowing in the emptiness while I open my eyes, leaving my body behind. Poder y el poder es infinito, porque nadie te enseñó lo que no está escrito. La conciencia equilibra tu alma. No existe el error, es un paso que avanzas.